Hola, Connie, ¿cómo estás? Hola, Jera, ¿cómo va? Bien, bien, bueno, ahí lo pudimos concretar, ahí se nos había complicado un poco más temprano, pero ya estamos en comunicación. Bueno, arrancamos entonces más oficialmente esta columna, digo. Sí, como decíamos hace 15 días, este espacio lo vamos a ir construyendo entre todos para entender y para poder cuestionar este sistema, esta sociedad heteronormativa, que nada, esto que hablábamos, ¿no? Que presupone la heterosexualidad de todos y que precariza o deja por fuera a muchas personas que no tenemos el sentir, pero que no somos anormales, ¿no? Como esta sociedad muchas veces nos cataloga o este sistema sexogenérico cataloga a las personas por fuera de la heterosexualidad, ¿no? Y justamente para que eso se ponga sobre el tapete, desde ya hace muchos años y en diferentes lugares del mundo, se vienen desarrollando actividades de lo que se llama la visibilización, que comúnmente se escucha y creo que no ingenuamente se las reduce a la marcha del orgullo gay, ¿no? Pero que en Sí. realidad es muchísimo más que eso, ¿verdad? Históricamente se decía orgullo gay, identidad gay o colectivo de personas gays, cuando en 1969 se hizo la revuelta de Stonewall en Estados Unidos, que da inicio, que da nombre al Día del Orgullo, que es el 28 de junio, el Día del Orgullo LGBT. Se agrupaba a todo el mundo con gay. Hoy gay es una orientación sexual que tiene que ver con varones que se sienten atraídos sexoafectivamente con varones, pero que hay otras orientaciones sexuales que se visibilizan. Por eso hoy ya no es la marcha del orgullo gay, sino que hoy es la marcha del orgullo LGBTIQ. Estas Bien. letras significan lésbica, marcha del orgullo, lésbica, gay, bisexual, transexual, travesti, intersexual y queer. Y Vamos queer. a ir igual con este espacio, vamos a ir desarmando estas palabras y entendiendo qué son las orientaciones sexuales y las identidades de género. Buenísimo, bueno, justamente es un poco la idea de este espacio para aquellos, aquellas que no tienen por ahí la oreja acostumbrada o no ha profundizado y por ahí generaliza todo, bueno, ir desarmando esto y poderlo hacerlo, a que llegue a más gente y que se pueda comprender y ponerse cada uno en el lugar. Me nombraste recién Stonewall, no sé si se pronuncia así. ¿Qué Stonewall, sí, Stonewall. es ese hecho? ¿Qué sucedió hace 50 años? Sí, de hecho este año fueron los 50 años de Stonewall. Stonewall había un bar en Estados Unidos donde unas chicas transexuales y varios chicos gays protagonizaron hechos de violencia con la policía. Esta revuelta que duró 3 días de resistir en las calles, después se terminó derivando en que el 28 de junio es el Día del Orgullo LGBT a nivel mundial, por este hecho puntual que se dio en Estados Unidos. Bien. Esto se dio en Estados Unidos, pero en Argentina, mientras tanto, había ya todo un colectivo de diversidad, un colectivo de personas, sobre todo varones gays, que se llamaba Nuestro Mundo. O sea, ¿por qué lo nombro? Porque a veces pensamos que las cosas solo suceden en algún lugar y después las Claro. copiamos. No, esto sucedió en Estados Unidos, pero a la par de esto, ya en Argentina había grupos de organizaciones de chicos gays y algunas chicas lesbianas. Bien, ¿y eso desde qué año se empezó a conformar este grupo acá en Argentina? Bueno, la situación de las organizaciones en Argentina tienen que ver también con los procesos históricos y políticos, porque durante mucho tiempo, bueno, en este momento del 59 digo, se podía visibilizar en reductos muy ocultos porque había códigos contravencionales. ¿Esto qué significa? Que si te detenían, te podían detener en la calle por ejemplo, usar ropa asignada al género femenino si eras varón, por tener comportamientos, ponele, afeminados en un varón si era, o sea, que daba a entender que eras mujer. Digo, había toda una concepción desde la mirada que podía hacer que te metieran preso o presa. Entonces, todas estas organizaciones se hacían de un modo bastante oculto. Claro. El último, porque aparte, muchas veces podemos pensar, ah, bueno, pero esto fue en el 59, hace un montón de años. En el 2012 se dio de baja el último código contravencional en la Argentina, en la provincia de Formosa, y se dio de baja no porque se quisiera dar de baja, sino se dio de baja porque se aprobó la ley de identidad de género, que ya, o sea, en una provincia no podía haber una ley nacional que garantizara derechos de identidad cuando había un código contravencional que lo criminalizaba, ¿no? Que contradecía una normativa superior, digamos. Claro. Entonces, bueno, trayendo todo esto que estamos hablando, más todo lo que vos hablaste el miércoles pasado con Marcela sobre el tema de los problemas que está teniendo la comunidad trans a nivel de poder acceder a las terapias de reemplazo hormonal y a todo lo que tiene que ver con el artículo de la identidad de género que garantiza la gratuidad para las personas trans que tienen que ver con el sistema de salud. El sábado se hizo en Buenos Aires la Marcha del Orgullo. La Marcha del Orgullo que durante, o sea que esta fue la número 28 y durante los diferentes procesos históricos que fue sucediendo el colectivo de la diversidad sexual, porque en el 2010 se aprueba la ley de matrimonio igualitario, en el 2012 la ley de identidad de género, entonces todas estas requerimientos que la marcha hace a nivel político y a nivel de acceso a derechos, se va también traduciendo en los lemas de las diferentes marchas. Por ejemplo, el lema de este año fue por un país sin violencia institucional ni religiosa, basta de crímenes de odio. Después, por ejemplo, en la primera marcha, en el 92, fue libertad, igualdad y diversidad. En el 2009, no al código de faltas. En el Claro. 2010, la ley de identidad de género. Digo, los lemas de las marchas van acompañando los reclamos del colectivo de la diversidad sexual, ¿no? Y de alguna ¿Y qué, y manera por qué van, están? Decime. sí, no, van anticipando derechos que fueron logrados, que no fueron regalados, digamos, o bueno, o sea, fue ese camino el que llevó a la conquista de esos derechos. Totalmente. No es que una ley cae del cielo y está buenísima, sino es el producto de la militancia de las organizaciones y también una disposición política de acompañar esos reclamos, ¿no? Y lo que hace la ley es visibilizar situaciones que ya se daban, pero que bueno, que históricamente no fueron vulnerados. Entonces, por eso es tan importante la marcha, porque mucha gente dice, bueno, entonces y bueno, entonces los heterosexuales también tengan una marcha. Bueno, si quieren tener una marcha, está buenísimo, tengan una marcha. Pero para el colectivo de la diversidad sexual, hoy sigue siendo importante poder visibilizarnos, tomar las calles, que la gente nos vea, que se siga nombrando, porque muchas veces, como hablábamos al principio, ¿no? Si no se nombra, no existe, como hablábamos también cuando hablábamos del Encuentro Plurinacional de Mujeres. Claro. Qué importante el nombre, qué importante la visibilidad, y la Marcha del Orgullo es como la más manifestación que se hace anualmente para visibilizar el colectivo de la diversidad sexual. Bueno, ¿Por qué se hace en diciembre y no en junio, cuando se supone que en junio es el Día del Orgullo? claro, ¿por qué? ¿Por qué? Hoy tengo que preguntar, ¿por qué? Entonces, Ahí vamos, vamos porque estableciendo la dinámica. cuando se inició esto de hacer las marchas, mucha gente en Buenos Aires en diciembre, o en Buenos Aires en Argentina, en junio hace frío porque es invierno, y muchas personas tenían VIH, y bueno, muchas personas tenían, pero en ese momento se pensó en las pocas personas que había que podían visibilizarse y que el clima de frío no estaba bueno para que salgan a las calles. Por eso se institucionalizó que fuera las últimas semanas de noviembre, las primeras de diciembre, que el clima es un poco más agradable, ¿no? Claro. Bueno, ya, por ejemplo, aquí en la zona, en la comarca, se hace los primeros días de enero la marcha y el festival por la diversidad también, ¿no? ¿No? Como, sí. No sé, ahí en Bariloche se... Nosotros acá en Bariloche la hacemos el primer sábado de diciembre. Ajá, bien, falta poquito. Sí, desde poquito. Hace 7 años, desde hace 7 años, este es el número 7, lo hacemos los primeros días de diciembre, que acá sabemos que en Bariloche siempre hace frío, de hecho hace como 3 días que hay un montón de viento, entonces en diciembre medio como que hace un poco de calor, entonces nos parecía, y aparte lo que hacemos entre las organizaciones que pertenecemos a la federación, porque hay una federación, como decía Marcelo el miércoles pasado, está la Federación Argentina Lésbica, Gay, Bisexual y Trans. Nosotros de Bariloche pertenecemos a la federación, entonces lo que hacemos es armar como un cronograma de marchas, para que las marchas no se pinchen con otras marchas de otras ciudades, ¿no? Claro, claro, claro. Porque bueno, la de Cava es la más grande, pero después en todas las ciudades del país hay marchas del orgullo en diferentes momentos del año. Entonces a nosotros nos pareció que estaba bueno tomar el primer sábado de diciembre, y es el que venimos desde hace 7 años haciéndolo. Buenísimo. ¿Y qué entre comillas, podemos llamarle evolución, o qué proceso ves como que se ha ido haciendo en estos 7 años, por ejemplo, ahí en Bariloche? Y yo creo que a partir de la ley de matrimonio igualitario, el debate, la palabra o el tema de la diversidad sexual. Me parece que hoy... hablar de diversidad, más allá de que cuesta y hay una resistencia, está mucho más hablado y mucho más visible que hace muchos años. Entonces, lo que fue haciendo este proceso de marcha en Bariloche fue que la primer marcha, éramos 15, el año pasado fuimos 300 personas, que capaz que para las 500.000 de Buenos Aires es nada. Pero para lugares chicos es muy importante la visibilización, y muy difícil, porque esto, ¿no? Porque es tomar la calle, porque es visibilizarte y porque es saber que muchas veces te cruzas con personas que te conocen y que hay otra mirada después de sobre vos misma, ¿entendés? Totalmente, totalmente. Entonces que seamos el año pasado 300 y que esperemos que este año seamos muchas más, para nosotros esa es la evolución de poder, la importancia de participar de estos espacios, la importancia de para las personas del colectivo de la diversidad sexual encontrarme en los ojos de otra persona que siente igual que yo, que sufre muchas veces las mismas violencias que yo, o que sufre violencias que yo ya sufrí y que puedo acompañar ese proceso también, ¿no? Entonces, eso es lo más importante para nosotros de la marcha y del espacio que construimos. Y sobre todo que se pueda sostener en el tiempo, porque nadie es indispensable, y a veces es difícil también construir esos espacios porque... todo el mundo va a la marcha, todos vamos, pero después los que organizamos somos pocos, entonces es complicado, porque hay que ponerle mucho el cuerpo. Pero bueno, nada, aquí estamos. Acá estamos. Bueno, Connie, te agradecemos muchísimo por la charla, por la columna, y bueno, a ver con qué seguimos charlando en 15 días. En 15 días. Bueno, ahí veremos. Dale, dale, dale. Si alguien quiere hablar sobre algún tema específico, o si a alguien le interesa tocar algún tema, están, me parece que las líneas de la radio habilitadas para que también propongan preguntas o temas que les interese. Vamos viéndolo y vamos construyendo este espacio entre todos, ¿no? Buenísimo, esa es la idea. Un abrazo grande, Connie. Bueno, un abrazo, gracias a todos.